esto no es coca, papi. Esto no es música, Omar, algo anda mal. Esa bandolera quema y mueve marihuana. Anda con un kilo y medio encima de la tana. Es más peligrosa que toda la mafia italiana. La conocen porque llega al bloque con escolta y una corta encima tirando pa' arriba mucha lana. Esa nena cobra varios por pisar la lona. Anda con cuatro sicarios que le dicen pana. Anda todo el tiempo viendo a quién aprieta y va de frente con las cosas claras. Con ella ninguna se compara. Las mata con el culo y con la cara. Es demasiado cara. Empieza a contar plata y nunca para. Si te pasa delito te dispara. Acelera su BM cuando termina el arreglo. Se lo lleva por deporte y te comiste medio sueldo, bandolera. Si querés te lo devuelvo. Te esperaré bajo la lluvia para vernos. Como si algo me costara me meto sobre la pista. Porque para mí esto es fácil como llenarte la lista. Me gasté la de la calle, invertí la del artista. Y ahora estoy cuidándome de la poli y el periodista. Una nena bandolera me está esperando afuera. Y yo con 9 lotes adentro de la heladera. Me dicen mero mero, la verdad quien pudiera. Agarrar una pista y hacerlo de esta manera. Se alborota, se le nota. Me la pide toda loca la boca. Usa nalgota, está grandota. Ahí puedo guardar toda la droga. No me guacha por los pachas, no por los billetes, tete. Se la cuelgo a los giles como un equite, tete. Si bartero llega el caro, mueve los paquetes, tete. Pero el cachete, tu reset. Mami, apaga la luz. Ella no se baña, pero toma champú. No perdió la maña, siempre sacando el cu. Guacha no soy Robin, pero ando en el ju. Y si ve la plata del cajero, el toque me entrega el caquero. Si es un novio era un paquero, pajero fue pasajero. Nosotros andamos negueros con el hombre mero mero. Con la sed de la del Diego, los maturos del potrero. Mami, apaga la luz.